Hace ya muchísimos años, casi los años de Mari Castaña, vivía un viejo molinero que no tenía mujer ni hijos, solo tres mozos que llevaban con él muchísimos años. Un día... Hijos míos, pues como a tales os considero, soy ya muy viejo y quisiera retirarme a descansar. Y al que me traiga el mejor caballo, le cederé el molino. Pero tendrá que cuidar de mí hasta mi muerte. Los tres mozos se pusieron en camino, pero los dos mayores no querían que fuese con ellos el pequeño. Lo consideraban tonto y lo que era realmente es muy buena persona. Aquella noche se acostaron en una cueva, pero apenas se quedó dormido el pequeño, los dos mayores se fueron abandonándole. A la mañana siguiente... ¡Ya ha salido el sol! ¿Dónde estoy? ¡Ah, sí! ¡En una cueva! ¿Y dónde están mis compañeros? ¡Pedro! ¡Antonio! Se han ido y me han dejado solo. ¿Cómo podré encontrar ahora un caballo? ¡Triste de mí! Juan, que así se llamaba el más pequeño de los mozos, estaba hecho un lío. El mundo se le caía encima. De pronto, una gatita le habló desde la puerta de la cueva. ¿Qué te ocurre, Juan? Una gata que habla. ¿Qué puedes tú hacer por mí? Sé muy bien lo que buscas y que tus compañeros te han abandonado. Quieres un buen caballo. Bien, si me sirves por espacio de 5 años, te daré el más hermoso caballo que haya existido jamás. Bueno, gatita maravillosa, por probar nada se pierde. Y Juan se fue con la gatita, que lo llevó a un palacio encantador en donde todos los servidores eran gatitos que saltaban y corrían con muy buen humor. Al llegar la hora de la cena, varios de ellos improvisaron una orquesta que amenizó la reunión. Al terminar la cena... ¡A ver, mis gatos! ¡Acompañad a Juan a su habitación! Y los gatitos acompañaron a Juan, le desnudaron y apagaron la luz. A la mañana siguiente le acompañaron a su trabajo, dándole para cortar leña un hacha de plata y cuñas de oro. En días siguientes partió leña y segó el prado con una guadaña de oro. Así pasó el tiempo hasta que... Señora gatita, ya han pasado los años. ¿Podría ver mi caballo? No, antes has de hacerme otra cosa. Mira, ahí tienes tablas de plata, polvo de oro, una escuadra de platino y cemento de diamantes. Con ello tienes que construirme una casita. Bien, señora gatita, pero cuando la acabe, me enseñaré los caballos. Ten confianza, Juan, que cumpliré todo lo prometido. Cuando la casita quedó terminada... ¡Has cumplido tu palabra! ¡Mira! ¡Ahí tienes los más soberbios caballos del mundo! ¡Oh, son preciosos! ¡Magníficos! Sí, pero ahora vuélvete a tu casa. No te llevarás el caballo. Dentro de 3 días iré yo a llevártelo. Y volvió Juan al molino, donde le esperaban el molinero y sus dos compañeros. Ya estás de vuelta, Juan. Tus compañeros hace días que están aquí con sus caballos. Ah, pero uno es cojo y el otro tuerto. ¿Dónde está el tuyo? Dentro de 3 días estará aquí. Pero mira que eres bobalicón, Juan. ¿Y de dónde lo vas a sacar? Esperad y ya lo veréis. Desde luego, Juan, tienen razón tus hermanos. Me parece que eres tonto. Esperaremos los 3 días. Y al amanecer del tercer día, en una hermosa carroza... Buenos días, buen molinero. ¿Dónde está Juan? No le queremos en el molino. Va demasiado roto y desastrado. Traedlo inmediatamente. Los mozos lo trajeron enseguida, siendo acogido con sonrisas por la princesa, que ordenó a sus criados que lo lavasen y acicalasen. Y ahora, Juan, toma tu caballo. Es de pura raza árabe, ligero como una pluma y veloz como una golondrina. Dáselo al molinero. Gracias, señora. Gracias, Juan. Tuyo es el molino. No, molinero. Quedaos con el molino y el caballo. Juan vendrá conmigo. Con su bondad, laboriosidad y honradez, ha ganado mi corazón deshaciendo el hechizo que pesaba sobre mí y sobre mi reino. Y Juan se fue con la princesa Gatita, de la que se había enamorado, casándose y rigiendo sus dominios con justicia y amor. Fueron muy, muy, muy, pero que muy felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.